¿Sabes lo que pasa aquí? Que aquí hay mucha envidia. Te ven con un coche bueno y se pudre. Pero te ven con buenos coches, te ven con uno y se piensan que te estás fijando. ¿La fuma? La fumo ahora mismo porque no hace nada. ¿La coca de dónde la sacas? Son tranquilizantes. Por la noche me tomo una de estas y tranquilito, porque si no me levanto 20 veces por la noche. Yo creo que me dejé la coca, yo creo que me pongo mal. Niña, fuera de aquí de coca. No es miedo, es respeto. Porque no tengo tabique de la coca, tía. ¿Se acerca la gente de la calle? Coño, para quitar los 100%. ¿Quién lleva eso? Tiene que ser abogado. Ya lo he dicho, pues sus padres se venden una pelea que lo saco, con chaval. ¿Tienes 50 euros? ¿Tenemos para algo? ¿Qué 50 euros? Nada.